Bueno, muchas gracias. Un saludo al presidente, a los diputados, a senadoras, senadores, diputados, diputados, concejales, a los movimientos sociales, amigos de la prensa, hermanos bolivianos, bolivianas. Bueno, primero muy contento de estar acá y es un momento lindo homenaje en la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora acá con autoridades de la provincia, del municipio y con las palabras de mi hermano senador, si vamos a ganar sobre 80%, ya hemos ganado las elecciones en Bolivia. Quiero comentar lo siguiente: tengo un lindo plan para el 3 de mayo en Argentina. Hermanos bolivianos, hermanas bolivianas que viven en Argentina, en Mendoza, tenemos 161 mil oficialmente empadronados. 70 mil es el 1% del padrón nacional. Nuestra meta es cómo podemos llegar a 140 mil. Si los hermanos bolivianos que viven en Argentina, participando en las elecciones, voten y alcancemos 140 mil, es el 2% del total del padrón nacional. Les comentaba en una reunión con los referentes, con los dirigentes. Si sacamos a sin Bolivia, tenemos 49%, más el 2% de Argentina sería 51%. Hermanas y hermanos bolivianos que viven en Argentina, está en sus manos el triunfo en Bolivia. Esa es la tarea que está en la misión también. Y un saludo, excelente recepción. Estoy sorprendido por el cariño del pueblo argentino. No sé dónde estará Calilegua, Ledesma, está lejos de Mendoza. ¿Jujuy? ¿Está lejos? Sí, lejos, lejos. Yo me acuerdo cuando era niño, acompañé a mi padre a la Zafra. Y había una escuelita en Calilegua. Y los tractores, ¿no? Son herramientas de trabajo para la caña de azúcar. Las chatas los llevaban los hijos, los zafreros, a la escuela. Creo por norma era obligatorio que pasen clases. Niño de 5 años no entendía castellano, era aymara cerrado. Llegó a la escuela, me siento ahí, la profesora quería que hablemos, no entendía nada. Me habla, no respondo nada. La profesora me agarra la cabeza, tan lindo tu cabello, acariciaba mi cabello. Eso entendí un poquito porque acariciaba mi cabello. Acabó la Zafra. En ese lugar, nos hemos ido a otro lugar, otro campamento, ya no fuimos a la escuela. Y el papá se iba a la Zafra, llegaba en la tarde, y no sabía qué hacer, y empezaba a vender ya el... ¿Se llama picolé? ¿Pecolé o picolé? Picolé. Picolé. Ya entendía el castellano. Iba con mi caja a vender, empecé a ganar plata. Cada tarde esperaba para mi padre con plata, entregaba, bien. Pero no vayas al campo, solo en el campamento, vendía. Ya estaba ganando mucha plata, ¿cuánto serían los pesos? Pensé, no voy a entregar toda la plata a mi padre, porque me va a guardar una parte de la plata para mi pelota en Orinoca. ¿Y qué hice? Una parte entregaba, otra parte enterraba al suelo. Otro día sigue enterrando una parte para comprar el balón, cuando vuelva a Orinoca. Y llegó el momento de irse. Dijo, de sorpresa, tengo que cambiar de campamento. Y delante de mi padre no podía recoger la plata del suelo. Hasta ahora mi plata se quedó ahí. Sin balón. Hermanas y hermanos, ustedes saben las razones que estoy en Argentina. Es decir, nuevamente desde Mendoza, todo el pueblo argentino. Mucho cariño del pueblo argentino. Los movimientos sociales, estaba reunido con los camioneros, reunido con CGT, con CTA. Ya soy afiliado a CTA. Y me dijeron... Además de eso, compañero Hugo, el secretario general, me dijo, puede ser candidato a ser secretario general de CTA. Estaba en Ushuaia, intendente, el gobernador, en Tierra de Fuego, muy cariñoso, todo un lindo plan. Soy sincero, no quiero causar molestia. Con mis hermanos de Bolivia, estamos en campaña. Tengo reuniones para informar y sobre todo lo que nos duele, lo que me duele es lo que hemos construido en 14 años, en 4 años están destrozando la economía. Ya no hay bonos. Los profesores tenían un bono de frontera, no hay presupuesto para bonos de frontera. No hay presupuesto para liberación de horas de trabajo y sobre todo... Acaban de informarme, al trasladarme de la universidad de acá, siempre me comunico, en Sacaba, si algunos son cochabambinos o sacabeños, hay bloqueo de caminos, bloqueo de calles. ¿Por qué? Porque no hay nuevo presupuesto para la creación de nuevos ítems para el crecimiento vegetativo. Cero de ítems. Y eso es lo que duele, ¿no? Y sin embargo, hay una buena reacción del pueblo boliviano, está indignado. Pero decía, no sé si me equivoco, el golpe de Estado sirvió para algo, porque las nuevas generaciones no sabían cómo se vivía en la dictadura, ¿no? Claro, una cosa es que han vivido en la miel del proceso de cambio y no en la hiel del neoliberalismo. Ahora reflexionan. Vinieron a visitarme a Buenos Aires compañeros ganaderos de Bolivia, acompañados con algunos dirigentes departamentales como de Pando. El ganadero que me informaba, que tuve problemas con mi hija para el 20 de octubre, las elecciones del año pasado. La hija diciendo, otra vez para Evo. El papá defendiendo tantas obras, construcción de caminos, para cobija Pando, Bolivia está creciendo económicamente. La hija no, ¿no? Seguramente no votó, pero ahora dice, me equivoqué, pidieron disculpas de su padre. Obras paralizadas, bonos suspendidas, construimos el primer hospital de tercer nivel del Pando. Pando es el último departamento en crearse en frontera con el Brasil, cuando alejado del eje central, ya concluimos el hospital de tercer nivel y dejamos un presupuesto para equipamiento, cuesta como unos 30 millones de dólares, primer presupuesto, y ahora desaparece la plata y no hay equipamiento. Hospital de tercer nivel, Elefante Blanco. ¿Qué entiendo? Con los políticos que ostentan el neoliberalismo, no les gusta fortalecer, potenciar empresas del Estado. Se están llevando a quiebra las empresas del Estado. Gracias, Evo. Entonces, que fracase la administración del Estado y nuevamente con esta justificación privatizar y privatizar y privatizar. Eso pasó en Bolivia. Después de 20 años recuperamos, ahora nuevamente están llevando a la privatización. Eso es lo que nos duele. Les comento, a ver, Entel, Telecomunicación Móvil privatizado en 20 años de neoliberalismo. Y Entel Móvil, cuando llegamos al gobierno, estaban apenas en 60, 70 municipios de los 340 municipios que tiene Bolivia. Estaban a manos de los europeos. ¿Cuánto es la utilidad 2005 de Entel privatizada? 60 millones de dólares. nacionalizamos y me acuerdo, claro, dice que han invertido, nos han demandado para que podamos, ¿no?, pagar $1,000,000,000. Negociamos, saludo al equipo jurídico del equipo de trabajo, negociamos y tuvimos que pagar $100,000,000 para no tener conflictos ni en el CIADE. Pero que nacionalizamos en los últimos años, utilidad de Entel. Entel ya casi en toda Bolivia. Falta como el 10% del territorio de la nación no tiene telecomunicación móvil. Antes, repito, apenas en 60 de los 340 municipios. Pero últimamente, utilidad de Entel nacionalizada, $140,000,000. Como es del Estado, los $140,000,000 es plata para bonos y para rentas. Y ahora, ¿quién está haciendo la dictadura? Que baje la señal, que la señal de Entel sea mala, no hay mantenimiento, hasta quieren recoger de algunos lugares estratégicos. Como la señal de Entel estatal es baja, que simplemente señal privada, privatización, y de acá a poco tiempo, como no renta, privatizar. Hace un momento comentaba la universidad, por constitución, los servicios básicos es un derecho humano y no negocio privado. Agua, luz, telecomunicación. Igualmente comentaba en la universidad que para el sistema capitalista, salud, educación, un servicio. Para nosotros es un derecho, una profunda diferencia que tenemos. Entonces, nuestra lucha, los más humildes, compañeras y compañeros, pero quiero decir a las compañeras, evidentemente, tantos compañeras y compañeros han llorado, con muertos, heridos. Yo dije, basta de llorar. Nosotros no vamos a llorar, pero el día 3 de mayo, con la conciencia del pueblo y el voto, vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la patria. Intentaron proscribir, al más no pudieron. Ahora nos están llamando, como esa estudiante, por ejemplo, del ganadero, arrepentido de haber votado por la derecha. Hay tanto de eso. Me siento, hermanas y hermanos de Bolivia, ahora estamos más fuertes, más firmes y más grandes todavía, porque la gente reflexiona. Como siempre, hay compañeros de estudio, de la escuela, del sindicato, algunos salidos de la derecha, algunos resentidos, algunos que no tuvieron cargo. Los políticos sabemos, el cargo no alcanza para todos. Se resiente, se va a otro partido. Y ahora ve, arrepentidos, están retornando, nos hemos equivocado, somos seres humanos, nos equivocamos, pero sobre todo sabemos reflexionar y por eso estamos convencidos. Pero también estamos convencidos, hermanas y hermanos, cuando el imperio muerde, no suelta. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad. Yo solo me pregunto, tanta inversión. Y les comento algo de inversión. Los grupos jóvenes que en las ciudades organizan, las pandillas, contratados. Cada día les pagaba 300 bolivianos por portar la calle. A las 5 de la tarde no les pagaba, se retiraban, ellos mismos los desbloqueaban. Aquí el constructor, ¿cuánto ganará al día? Allí gana como 120 bolivianos al día de jornal. El constructor, el obrero. Como estaban pagando 300 bolivianos, el obrero, el constructor, se ha ido a ganar 300 bolivianos, dejando la construcción. Mucha inversión. El que coordina eso ganaba 700 bolivianos, $100. Les digo, tanta inversión, bien planificado. Así me hice el golpe, yo... Claro, hemos derrotado otros golpes sobre todo se pensaban de los militares. Aquí no, la gente civil organizada atemorizada con violencia, con racismo. Y finalmente la policía se amotina, Fuerzas Armadas me pide renuncia, me renuncia solo. Y hermanas y hermanos de Bolivia, ¿qué decían los ministras y ministros entonces? Si queremos salvar el proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo. Madre mía, patria muerta, no quería retirarme ni la Casa Grande del Pueblo, ni el último día de la terminal presidencial de la Ciudad del Alto. Acabamos de enfrentar. Y ahora los analistas, ¿qué dicen? Si no salías, esto hubiera pasado como con Salvador Allende. Yo no estaba convencido de eso. Ahora, si no estamos informando cómo el imperio norteamericano no quiere que vuelva a Bolivia, ni siquiera quería que venga a Argentina, y no quiere que vea la frontera con Bolivia. ¿Cómo no nos van a perdonar si hemos cerrado la base militar de Estados Unidos? Si hemos expulsado la DEA, hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico. Y sin la DEA, sin la base militar, nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico mejor reconocido por la Unión Europea y reconocido por las Naciones Unidas, menos Estados Unidos. Una pequeña información, en tiempos neoliberales habían 50.000 hectáreas. A nosotros nos dejaron con 30.000 hectáreas, negociando sin muertos de campesinos. Antes, cocalero muerto, muerto, muerto. Al día, a la semana, un muerto sagrado con la militarización al trópico. Un solo día, 3 muertos a bala en gobierno de Vance y de Tutu Quiroga. Entonces, negociando, hemos dicho, no puede ser lo de coca, tampoco puede haber libre cultivo de coca. Es una ley, sin muertos, 20.000 hectáreas de coca. Que lamentablemente desvía una parte, pero con cero de coca, enfrentamiento. Entonces, y ahí quiero que sepan, hermano de Argentina, acuerdos que hicimos con Néstor, con Cristina, importante, por ejemplo, la exportación de plátano. Argentina aporta la lucha contra el narcotráfico, garantizando el mercado de plátano de la zona cocalera, que es mi región sobre todo. Y estaba entrando piña. Él se paró y queremos cómo mejorar eso. Regionalizar la lucha contra el narcotráfico. Y son resultados importantes, pero eso es diálogo permanente con el pueblo. Eso hicimos hasta ahora. Hermanas y hermanos, seguramente si va a seguir hablando, va a ser presidente hambreador y es hora de almuerzo. Yo quiero agradecer por todo el apoyo de Argentina. No conocía mucho a los dirigentes en Buenos Aires, de verdad tenemos buenas relaciones, excelentes relaciones con sus matrices, con trabajadores estatales, ¿cómo se llama? ATE. Un grupo de jóvenes me ha impresionado. Estoy conociendo un poco más, también conociendo a los hermanos que viven acá. También había habido algunos bolivianos que tienen mucha plata. Me ha sorprendido, sí, de verdad, en su trabajo, su esfuerzo. Sí, no, una vez vine, cuando era dirigente, creo, 93, 94, invitación, no me acuerdo perfectamente, tantas reuniones, tantos talleres, seminarios, y me dijeron, en la madrugada se concentra en la ciudad de Buenos Aires para buscar el jornal del día. Yo he ido ahí. Habían mineros despedidos, se presentaban, venían algunos empresarios argentinos, pero más eran coreanos, creo, venían ahí. ¿Boliviano? Sí, boliviano, se lo llevaba. ¿Boliviano? Sí, boliviano, se lo llevaba. A mí me ha sorprendido eso. Había también cocaleros, ¿qué está haciendo cocalero? Le molestaban, tú te has escapado a Argentina por tener miedo a los gringos, ¿verdad? Le dije, no, no, antes la represión era fuerte en Chapare. Y después pregunto a esos empresarios extranjeros y argentinos, ¿por qué se lo llevan al boliviano? ¿Sabe qué me dice? El boliviano es honesto y trabajador. A mí me ha sorprendido eso. Y por eso se lo llevaban, ¿no? Preguntaba, ¿boliviano? Sí, boliviano. Creo que algunos extranjeros se hacían pasar de bolivianos para conseguir jornal de trabajo. Pero por si acaso no eran argentinos, cuidado. Interesante, igual me pasó, estaba en Barcelona caminando un sábado, domingo, y aparece hermano boliviano. Hola Evo, ¿cómo estás hermano? Sí, ¿qué estás haciendo? Es mi patrón, dice, ¿qué es tu patrón? Empresario. Y me presenta, es mi hermano Evo, dirigente cocalero. Bueno, y me dice el hermano empresario, este es tu compatriota, es buen trabajador. No tiene documentación, ¿no? Legal. Pero yo cuido, protejo porque trabaja bien. Un indocumentado protegido por el empresario español trabajando ahí. Estaba feliz, contento. Hermanos y hermanos, nunca hay que olvidar eso. El pueblo honesto y trabajador. En mi experiencia, ¿no? Y algunos provocan a ver si es honesto o no. Me informaron, por ejemplo, en Europa. La empresa vota por ahí unos 100 euros, ¿no? Probando si es honesto o no. La gente sana levanta, mira, aquí había estado 100 dólares, ¿de quién es? Ya, confirmado, honesto, ya tiene trabajo seguro. Hasta inclusive en la administración pública intentamos para saber si es honesto o no un servidor, obligado justamente para combatir también la corrupción. Lamentablemente tenemos corrupción, hay que saber cómo combatir la corrupción. Solo que para terminar, hermanas y hermanos, en algún momento yo me preguntaba por qué yo he llegado a la presidencia. Ustedes saben, por razones económicas, de la familia, no tuve la oportunidad de estudiar, no tengo formación académica. Yo me pregunto, ya hace 5 o 6 años de presidente, ¿por qué he llegado a la presidencia? ¿No? Yo digo, había llegado a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Es tan importante. Soy dirigente sindical desde el año 1988. De algunos gobiernos, tantas insinuaciones, hasta algunos obispos de la Iglesia Católica, me mandan a otro lado. Y, claro, luchamos como dirigente sindical pensando en la nueva Bolivia. Después llego a la presidencia. Lo quiero comentarles, una mañana un embajador de Europa pide, un empresario quiere hablar contigo. Si el empresario que va a hablar con el Ministerio de Economía o Planificación, si es una cuestión de inversión. No aceptaba, pero el embajador dice, reciba Evo, recibo al empresario europeo. Me dice, Evo, presidente Evo, esto hay que hacer, puede invertir. Ningún problema, hay Ministerio de Planificación, plantea el proyecto, bienvenido, o al Ministerio de Economía. Al terminar me dice, presidente, usted no tiene un carro blindado, usted puede regalar un carro blindado. En ese momento, si no hubiera sido el embajador, tal vez hubiera reaccionado y agarrado chutazos, insinuando regalarme un carro blindado. Así, insinuaciones, eso me salvé de tantas cosas. Y por eso digo, yo llegué a la presidencia, no por la plata, sino por la patria. Ustedes saben cómo es cambiado a las nuevas generaciones. Un poquito de experiencia. A las nuevas generaciones, si quieren hacer política, con la verdad y con la honestidad. Si quieren servir al pueblo, no por la plata, sino por la patria y por los más humildes. Si quieren de verdad ser política, además de eso, como hay tantas acusaciones, ahora redes sociales, pregúntense si son fuertes y valientes. Si no son fuertes y valientes, no se metan a hacer política, porque de cualquier cosa nos acusa, todos acusación. Claro, algunas compañeras veo, ¿no? Del movimiento indígena, nombrado por su base, diputada, después acaba llorando, no está preparado, no sabía que así era la política, entonces, regado, hay que saber, si soy fuerte, valiente, hacer política. Hermanos y hermanos, muchas gracias por este cariño, por esta recepción, muy contento, somos de la patria grande, así, batallando, vamos a liberarnos. Yo saludo a los grandes movimientos sociales como en Chile, en otros países, se acciona. Claro, no estamos como en tiempos de Kirchner, no estamos como en tiempos de Lula ni de Chávez, pero no perdemos la esperanza. Estamos con la verdad, estamos por la paz social. Y saben, quiero decirles, presidente de Estados Unidos, primero en proclamar la paz, paz, paz. ¿Cómo va a haber paz si no hay justicia social? ¿Cómo puede haber paz con intervenciones militares, con bases militares? Creo que nosotros, los pueblos, tenemos derecho a hablar de la paz. La paz se garantiza con justicia social. Y de verdad, en Cochabamba, en Bolivia, yo saludo a algunos empresarios. ¿Cuál es mi problema? Empresarios quieren tener más utilidades, los obreros más incremento salarial. Y ahí el gobierno de Estado es como sándwich. Yo los convoco a los empresarios. Tienen que el incremento salarial. Les digo, mira, si hay conflicto político social, los pobres no perdemos nada, ustedes van a perder. Entonces ayúdenme más bien el incremento salarial para que haya justicia social. Acordamos, eso también permite crear el movimiento económico. Cuando uno tiene más salario, compra, mercado interno, hay que hacer normas, así, que compren productos nacionales. Ahí creamos el compro boliviano, ¿no? Y si no tenemos, hay que comprar. Yo creo, estoy muy agradecido con la hermana Cristina cuando era presidente. Sí, importaba trigo, nos donaba PL480, Estados Unidos, Canadá, pero ya no me donó después, ni siquiera me quieren vender. No, que falte pan, responsable Evo. Y una vez me acuerdo, me han dicho, llame a la compañera Cristina que nos venda trigo, harina. Llamo, hermana Cristina, tienen que venderme harina, trigo. Aquí Estados Unidos me está boicoteando, saboteando, ¿no? Falta trigo, falta harina. Pero Cristina dice, pero Evo, a esta altura yo tengo convenio, acordado dónde exportar, no tengo excedente, no tengo sobra. Hermana Cristina, tiene que salvar, ¿qué harás? A sus 2 semanas ya estaba llevando harina, trigo. ¿Qué habrá hecho la compañera Cristina? Es trabajar solidariamente, ayudarnos. Derrotamos a los especuladores. Hermanas y hermanos, nuevamente muchas gracias por este aliento, por esta fuerza, los reconocimientos, regalos para el pueblo que sigue luchando. Quisiera volver rápidamente allá. En algún momento me he preguntado, para la campaña, ¿dónde sirvo más? ¿Asilado, refugiado en Argentina o encarcelado en Bolivia? Pude comentar bastante. Algunos hermanos me dijeron, bueno, estoy acostumbrado, tantas veces me han metido a la cárcel. Lo máximo ha sido como 1 mes y medio, detenido, a veces semanas, 2 semanas, días. No tengo miedo, estoy acostumbrado, digo no, pero ahora son otras las razones. Y de verdad tenía razón, como Raúl, como Miguel, como Maduro, algunos cancilleres de México, no estamos acá, pero estoy seguro con la fuerza del pueblo vamos a volver a Bolivia para seguir impulsando nuestro proceso de cambio. Muchas gracias.